que quiero es ser fácil de creer, pues en todo casi he fracasado. Subirme en un avión que sea de propulsión, volar muy veloz y sin dirección, recordando cuando me dejaste plantado en el portón de la iglesia que fijaste para jurar tu amor con Dios y no te presentaste. Creo que es mejor quedarme como estoy, solo otra vez. Es natural pensar que solamente ayer la ilusión de poderte querer la llenabas tú, solo tú. Mi error fue que siempre confié, pero todo salió mal. Me siento fracasar y me da pensar que no hay que confiar de la gente en este mundo. Le pregunto a Dios cuando rezo en la iglesia, porque si quiero darme amor, ella me desprecia. Dime si es mejor quedarme como estoy, solo otra vez. Es natural. Yo creo que en el mundo hay otros que sufren más de lo que sufro yo, y yo me animo más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Natural. Los años atrás corrían cuando todo era alegría. Me sentía volar de felicidad y mi cara siempre sonreía. Luego me llegó el amor que mi corazón flechó. No puedo entender cómo pudo ser que el amor me haya cegado y que no pude ver que yo mismo era engañado. Pero confieso que así es. Estoy derrotado, te recordaré y luego lloraré, solo otra vez. Es natural, solo otra vez. Es natural.